Demolición. Montar en bici es la hostia. Siento lo mismo cuando robo en el súper o hago un skit en la cara de un policía o cuando me cargo un retrovisor de un taxista. Cuando mis amigos machacan sus guitarras, nuestros oídos o bajamos por la noche las cuestas de San Ignacio y de Roquetas haciendo derrapes a dos ruedas. Cuando pintamos paredes, calles o papeles, hacemos fotos, buscamos plazas o saltamos vallas. La propiedad privada entra rápidamente en cuestionamiento con una bici bajo tu culo. La propiedad pública simplemente se destruye o se transforma. Destrucción creativa. Ya lo dijeron en 1800 los barbones anarquistas. Destruir para construir, eso es un Smith Green en la cabeza de un taxista. Un biker lo toca todo y así se hace una persona. ¿Por qué hay tanto por ahí tantos bikers subnormales? En todas partes hay gente idiota. Ripa y Esquipa. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Yeah. pues aquí estamos una semana más en Fact the Bastards, este espacio que se emite en Radio Bronca, como ya sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM y de 6 a 7. Esta semana pues vamos a hacer como la tercera y última parte dedicada única y exclusivamente a escuchar música de buenos sellos do it yourself o hazlo tú mismo. Si hace dos semanas pues lo dedicamos a Art to Artian, la semana pasada lo dedicamos al sello Bajo Cero de Madrid, pues esta semana lo queremos dedicar a escuchar música de un buen sello americano, Do It Yourself, se llama Def Records o Defenestrated Records, los discos defenestrados. Y bueno, decir que es un pequeño sello de música experimental, también les gusta explorar los sonidos, ir más allá de los límites, y bueno, que es un sello tanto físico como virtual, ya que algunas de sus ediciones pues hacen tiradas limitadas de CDs, y luego también pues tienen una sección donde cuelgan pues referencias de diversos artistas en su página web, y a través de ella pues os los podéis descargar gratuitamente. Y bien, nos encanta todo lo que saca este sello, y también pues queremos desde aquí pues destacar su buen hacer, y que hacen, la verdad es que hacen falta más gente que tenga iniciativas de este tipo. Hoy en día la gente está muy encasillada, muy cuadriculada, y bueno, pues esperemos que os guste, y bien, ahí os dejamos con esta sesión de este interesante sello. Hemos empezado escuchando música de una banda, un proyecto norteamericano que se llama Level, y a continuación escucharemos a una chica japonesa que se llama Mariko Sugawara, y escucharemos cortes de su CD Podon Colon. Thank you. Bueno, pues aquí habéis tenido una pequeña muestra de algunas de las referencias de este sello. Como os decíamos antes, hemos abierto el programa escuchando a Level, luego hemos escuchado a la japonesa Mariko Sugawara y estos tres proyectos que hemos oído últimamente, pues eran Gasatori, Sirens, también desde los Estados Podridos de América, y este último que escuchábamos era Rafael Flores y su proyecto llamado Comando Bruno, uno de las personas pues pioneras dentro de la experimentación sonora y la investigación o exploración de nuevos sonidos, pues una buena referencia. Como os decíamos, pues este sello tanto virtual como físico, os podéis descargar sus ediciones a través de las www.dev-rex.com y bueno, vamos a continuar esta audición. En este caso lo haremos con Sasha Miller y su cara oculta del MS-20. Whoa! ¿Qué, habéis aterrizado ya o qué? Pues bien, ahí estaba la cara oscura del MS-20, interpretada por Sasha Muller. Deciros que hoy a lo largo del programa estamos escuchando música o sonidos experimentales de este sello llamado Defenestrated Records. Y bien, ya vamos a ir finalizando este pequeño especial escuchando una de las primeras bandas que editó este sello. Se llama Condoms Protect Real Love y venga, ahí os dejamos con un corte. Bueno, pues ahí estaba la música de Condones, Protect Real Love. Y bien, solo nos queda deciros que si queréis material de este sello, o que bien lo pidáis directamente a la persona que lleva adelante este proyecto a través de las www.dev-rex.com, o si no, deciros que aquí en el estado... o bien la gente de Romf Records de Canarias, o bien Fuck the Bastards por aquí, pues mueve sus referencias. Si os interesa, pues en algún concierto los que montemos y nos veáis con la distri y eso, pues ahí estarán. Y bien, ya entrando en la última recta del programa, pues comentar algunas cosas interesantes que pasarán próximamente. Deciros que este próximo jueves 28 el programa también de esta casa Rebelión Animal cumple un año y lo celebra haciendo un sabroso cenador vegano en el Casal de Joves de Roquetas a partir de las 9. Creo que también habrá una exposición y también una charla o un debate. Luego, el próximo sábado 1 de marzo hay un concierto para apoyar a este proyecto de distribución alternativa llamado Do It Yourself Attack. Este concierto se llevará a cabo en el Overlock, en la calle Treball, y estarán tocando Uber, No Chaos, Risers desde La Rioja y Dot Human. A las 9 también habrá un encuentro de distris y bueno, ya queda dicho. Luego también el próximo 8 de marzo hay un concierto en el Centro Civic La Funteta de San Feliu de Codines, en el que estarán tocando Violencia Dache, Infame y Horror. 5 euros, y bueno, San Feliu de Codines, tendréis que ir en bus o en coche o en bicicleta o como queráis. Luego el próximo jueves 14 de marzo, desde este programa también montamos un cenador vegano en el Casal de Joves de Roquetas, amenizado en este caso por el ataque de la basura radioactiva. Jueves 13 de marzo a partir de las 9 de la noche. También en el Casal Joves de Roquetas y el 30 de marzo por la tarde hay una Hash Noise Drone Party en el que estarán tocando Shit, Bison, Tamagawa y Sons of Bronson. Y bueno, y por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Deciros que, bueno, desde hace unas semanas, pues Radio Bronca cuenta con una nueva herramienta logística, es el podcast. Y bueno, si os metéis en la página de la radio y a vuestra izquierda, pues veréis un apartado que pone podcast. Si os metéis ahí, pues ya veréis distintos audios de diversos programas de la radio, ¿no? Y bueno, y luego también deciros que bueno, que este ya ha sido el último de estos especiales dedicados íntegramente a descubrir nuevos sellos o yo que sé, o que la música ocupe el 95% del programa. la semana pasada, pues ahí la semana que viene, perdón, volveremos a las andadas. Y bien, tenemos una actuación prevista aquí en el estudio. Contaremos con la presencia de Cordown desde los Estados Podridos de América, que nos visitará por segunda vez. Estaremos aquí un rato charlando, nos contará sus canciones y bueno, intentaremos hacerle una entrevista un poco así desenfadada y bueno, y nos contará también sus hazañas, ya que viene a darlo todo en la próxima maratón de Barcelona el próximo domingo, o sea que vendrá aquí el chaval hecho polvo. Esperemos que aún le quede energía para tocarnos unas canciones. Y bien, dicho esto, pues nos vamos a despedir con otra banda de este sello, como no. Vamos a escuchar un CD compartido entre Golden War y Dethroned Agony. Y bien, con Dethroned Agony nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y fuck the bastards, por supuesto. Écoutez la radio Bronca, la radio libre.